de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Polución Sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Como todos los miércoles nos encuentran aquí en La Polución Sonora a las 8 de la noche, un programa dedicado a la música independiente y a todas esas bandas nuevas también que están en la escena, están apareciendo en la escena. Este programa se dedica a difundir otra música, una música que no suena en los buses comúnmente, pero aquí la puedes escuchar. Esto es La Polución Sonora. Esta noche tenemos a Lola Boom aquí en las cabinas, estamos esperando su llegada, pero en un momento los tenemos en vivo. 2229-66 2229-66, las llamadas en vivo. Esto es Polución Sonora. Regresamos. Despertar. Hoy tendremos tenemos un ambiente bastante agradable en compañía de la gente de Lola Boom. Decíamos que tendremos un ambiente bastante agradable y divertido en compañía de la gente de Lola Boom. Bienvenidos y bienvenidas a toda la gente que se conecta a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM y sobre todo a través del internet en www.casadelacultura.gov.es. Este programa se llama Polución Sonora, una plataforma de difusión que se, valga la redundancia, se difunde por algunos espacios, entre ellos sonamos en Radio Cusey de México. Allá también saludos a toda la gente que tiene la oportunidad de compartir con nosotros estos sonidos que nos alegran el corazón sobre todo. Esta noche, les decíamos, tendremos a Lola Boom en vivo y como decíamos muy bien al inicio, tendremos un ambiente bastante divertido esta noche. Estamos esperando a los amigos de Lola Boom y bueno, mientras eso sucede y mientras ellos llegan, les dejamos en buena compañía y en la linda voz de Paola Navarrete. Antes de comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme. Y aquí en la profundidad, donde todo es y no sucederá. Boom, boom, ba, boom, boom, boom, ba, boom, ba. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We can settle at a table. A table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We'll call her Nebraska. Nebraska Jones. She'll have your nose. Just so you know. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Vickers, I saw her with you. Monday morning, small dog in on the avenue. She's got a fancy car. She wants to take. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, lugares, luz, luciérnaga. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, no quiero saber en dónde vas a estar. En dónde vas a estar. vez pasa lento, pasa lento. El cielo de Quito en estos días nos ha recordado una serie de sensaciones diferentes, porque ha estado bastante fuerte y nos ha refrescado también un poco la memoria, la cabeza, la mente y el cuerpo, incluyendo esta tarde que llovió bastante. Eso es el cielo en Quito y bacán, eso de alguna forma también es el poder encontrarse en un espacio tan bacano como eso, como algo tan amplio como el cielo y como la música. Esta noche también estamos un poco de alguna forma en el cielo, disfrutando también de los sonidos de Lola Boom. Hace, ¿qué será? En febrero, más o menos, febrero de este año, lanzaron su disco. Como estábamos comentando ahí tras micrófonos, fue todo un suceso el lanzamiento del disco, porque había la oportunidad de hacer descargas gratuitas por un tiempo limitado y me imagino que superó las expectativas de los chicos de las descargas. Buenas noches, amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. El micrófono es de ustedes, ¿con quién estamos? Bienvenidos. Yo soy Pedro, y canto y toco la guitarra. Yo soy Martín y toco el bajo. Ahí estamos con Pedro, Martín. ¿Qué me pueden contar de este cielo? ¿Cómo ha sido este cielo desde febrero hasta ahora? De la producción musical, del disco que sacaron, ¿cómo se ha movido? ¿Cómo han visto de la respuesta de la gente? Creo que primero, o sea, de una, lo que primero cachamos como un cambio fundamental fue los conciertos en vivo, porque la gente ya puede cantar las canciones. O sea, es como que antes era como que medio se sabían algunas, pero ahora como ya pueden escuchar todas. Pueden, o sea, como que en los conciertos eso fue lo primero que se reflejó, así cantaban y como que el comienzo era súper raro que canten todos, así porque era como que en Cuenca y en Quito, que cuando hicimos los lanzamientos fueron los más densos que cantaron, porque, o sea, había ratos que ya solo en Quito al menos se puso tan loco un rato que se cayó el micrófono y toda la gente seguía cantando y yo también, o sea, ya como que, entonces, o sea, eso es súper bacán, como que llegó full a la gente. Ajá, eso fue lo que más nos gustó del disco, más que, o sea, a mí, creo. Qué bacán. Lola Boom entonces es una banda que se entrega mucho a su público, que tiene bastante contacto con la gente. ¿Qué sucede con el público, ya con el contacto diario con la gente? ¿Qué les dice? ¿Qué expectativas tiene? ¿Ha sucedido que de pronto ahí alguien les ha hecho sugerencias para la producción de este disco? No, en general, o sea, ya habíamos también grabado antes cuatro temas y como que alguien sí me había dicho algo sobre esos cuatro temas que grabamos, como Casco de Sábado, que fue como single, pero de ahí como que todos están demasiado felices y yo también estoy súper feliz con esto porque el que hizo el disco, el que nos ayudó, el que grabó, el que mezcló, el que masterizó, se entregó completamente. Ajá, es David Rojas. David Rojas, ajá. De la Casa del Gato, que también es del General Luis Amil. Y Yato. El man, o sea, como que nos acolitaba en todo, porque nosotros solo teníamos como que ideas súper malas, o como que ideas así, que solo no tienen sentido, como que así decíamos, ay, armo vos la batería, así, grabemos en tal lado, así, vámonos de aquí, salgamos de ni sé dónde. Todas las guitarras y las voces grabamos en un closet, así. Qué loco. O sea, todo eso es como que súper grabado, como queríamos casi. Como que también las baterías grabamos algunas en un pasillo que tenía el techo súper, súper grande y como que tenía una reverberación densísima. Qué locura. Ajá, y como que el man nos acolitaba y es como que justo era lo que queríamos, como que ir a un estudio casi siempre es como que suena súper bien todo, pero como que nosotros queremos más como la experiencia contacto, de poder. Ajá. O sea, y sí, yo creo que yo estoy feliz porque se capturó como la energía que tiene la banda. Qué bien. Qué bueno, se puede condensar todo lo que es Lola Boom en este nuevo disco. Ajá, porque es algo más que música, aunque no es lo principal, pero Ajá, sí. O sea, qué chévere. Nos gustó porque podemos hacer ruido nomás. Precisamente de eso, cuando hablé hace algún tiempo con Pedro en la gira del Extraño y Moshi Moshi por allá en el ensayadero, ahí me decías que de alguna forma tenía la proyección de que Lola Bun sea una banda que mezcle todo en escena, que mezcle teatro, que mezcle música, pintura, artes, artes visuales, etcétera. De eso, ¿qué se ha logrado? ¿Qué se ha ido como componiendo? ¿Qué ha ido llenando el espacio en el escenario? O sea, creo que hace rato estábamos full ambiciosos y con full ideas así, pero como que fue buena esa época porque cuando pasaron todas esas cosas, como que teníamos un montón de ideas y como que para el disco. Uh-huh. Y de ahí solo fue resultando, o sea, como que no digo que así en nuestros conciertos haya visuales atrás y que estén así bailarinas en el techo, así. Sino que, o sea, también es como que es una forma de hacer las cosas también. O sea, como que creo que nuestro proceso va relacionado con otras artes y con otras cosas. Y eso es más bien el punto. Y como que recreación. Por supuesto, quizás es complementar esa creación, ¿no? Porque también se ha visto en la producción visual que han hecho. En el video Cristal, creo que también fue un momento bastante chévere de la existencia de la banda, porque les proyectó a muchas cosas. Claro, personalmente es uno de los videos que más me ha gustado, así de las bandas que han salido. Sí, yo sí me repito, pues, todos los días de ese video. Es que es. Eso, y eso fue para empezar el día con ánimos, güey. Exacto. Qué chévere. Y esta noche nos trajeron algo de música también. ¿Qué nos trajeron para compartirnos? ¿Qué tenemos para esta noche? Para darle un. Así, dejarle en expectativa a la gente. A ver, como mi instrumento es un poco difícil de sacar sonido, Pedro trajo su guitarra y va a tocar unas canciones. Ajá. ¿Qué son? A ver, vamos a tocar Qué Asco de Ley. Qué Asco de Sábado. Ventanas, Sin Pies, ¿qué más? Ya van a ir apareciendo más. Esa es. Para que tengan más expectativa todavía. Bacano. Nos vamos a escuchar. No les queremos decir. Nos vamos a escuchar algo de música. Volvemos y ya directamente volvemos con algo de música. Tenemos el cielo en nuestras manos, amigo. Vamos, esto se llama Polución Sonora. Soy curioso, no rebaño. gruesa como tu bola que te quedó como de molde declarada de mente. Pero no es crimen, tampoco es misterio, que elijas, que escojas, que tengas un criterio. Con el asunto no puedes hacer viejo, ahora habla de que no tengas pendejo. Magentas, dorados en violeta, profundo azul oscuro que igual hace algún tiempo se dio el esperado regreso de Marley muerto después de mucho tiempo de no haber estado presente en los escenarios. Y vamos a ver si le traemos por acá también, si nos visita ese personaje tan chévere que es Marley muerto en el escenario. Qué bacano, o sea, buenas vibras ahí para ese nuevo trabajo, lo nuevo que se está preparando de parte de Daniel Pasquel. Un abrazo fuerte para él también. Y que la música no pare, y que precisamente de eso estábamos hablando aquí con los chicos de Lola Boom. De alguna forma, Lola Boom está siempre haciendo música, ¿no es cierto? Siempre creando, siempre haciendo nuevos temas. Y me contaban de esas complejidades también de ir, de alguna forma, acoplando la formación dentro de la banda. ¿Eso le ha dado un sonido quizás nuevo cada vez que va cambiando la formación, o si ha mantenido un estilo propio? Yo creo que también hemos forzado un poco que pase eso. ¿Ya? Es como que nuestra primera baterista ya tenía un estilo definido. Nosotros creo que también, como que ella nos influenció bastante. Ajá, como que es full un ejemplo para nosotros, así, porque es como que, o sea, teníamos, también en vivo todo eso, así, súper crudo todo, súper así, fue full parte de eso también, porque era como que, ¿te acuerdas que el remate de animales no podía hacer y pudo hacer una vez en vivo? Una vez. Y era como que no nos importaba decir si podíamos hacer o no, sino que solo hacíamos. Yeah. Entonces creo que eso fue algo que se nos fue quedando, que luego ya todo el resto de integrantes no es así, pero... Sí, pero antes era mucho más divertido. Pero igual, o sea, como que hemos obligado como que a que, por ejemplo, el cielo como que de alguna manera tenga un estilo medio parecido, porque en realidad... Como 6 temas son grabados, o sea, creados con nuestro anterior baterista y 4 con la nueva. 5 con la nueva. Entonces. Claro, pero es bacán. Como que forzamos también, creo que un poco. Ajá, o sea, porque es como que justo teníamos pensado más o menos un sonido con nuestra primera baterista. Uh-huh. Cuando éramos así súper. Como que teníamos ideas. ¿Qué no se puede decir? Variadas. Sí, pero era como que más bien energético, así. Y luego fue como que cuando cambiamos de baterista fue como que tuvimos ideas más poperas. Como que, como que eran más poperas, eran más ¿qué más eran? También como que estábamos ya más, o sea, porque pasó full tiempo, de hecho, porque algunas canciones son de hace como 2 años y otras son de hace como menos de un año. Menos de un año, de hecho. Entonces es como que, pero supongo que así es un disco más bien, o sea, me gusta que haya tenido tiempo de salir y como que pues se hagan las canciones. De que se haya ido construyendo bien con el tiempo adecuado. Ajá, y que tenga partes. Y de este disco precisamente trajeron algo de música para compartir esta noche en vivo, decían que tienen algunos temas para esta noche. Yo personalmente debo decir que soy de esas personas que no me gusta mucho escuchar los discos enteros, cuando... No sé, cuando tengo la oportunidad de tener discos enteros en las manos, no soy mucho de escuchar todo el disco. Sin embargo, el de Lola Boom sí ha sido uno de los discos que he escuchado, sobre todo los fines de semana, no sé por qué. Los fines de semana me gusta mucho escuchar Lola Boom, y ha sido uno de los discos que me he escuchado así como enteros. Me gusta mucho el trabajo y sobre todo la música que hacen. Qué bueno, y nada, pues de ustedes desde el micrófono, de ustedes desde la música, maestros, bienvenidos a la Polu. Y ustedes dirán, ¿con qué nos vamos? A ver, voy a tocar Qué Asco del Sábado. Bye bye. Perdón por hacer tu parte, Techo. Tanto la luz del sol, como que sea tan temprano, y el cielo infinitamente azul. No hay nada ahí, ninguna nube se parece a nada, y no he salido de mi cama, porque si salgo sé que solo volvería a entrar, y no noté en qué momento anocheció. Qué asco de sábado, qué asco de sábado, qué asco de sábado, qué asco. Lola Bong en vivo, Polución Sonora. Aplausos, muchas gracias, ahí está. ¿De dónde sale esta canción? En realidad hubo un día de esos de en que las nubes no tenían forma de nada. Sí. Sí, o sea, como que fue chistoso porque en el primer ensayo que tuvimos así en la vida. Perdón. Como que tocamos, no sabíamos qué tocar. Y eso fue chistoso porque luego conversando con otros amigos que estaban haciendo bandas de esa época, como que sacaban covers como para más o menos acoplarse a la otra persona, cómo tocaba y todo eso. Pero nunca como que pensamos en eso ni siquiera, y como que dijimos así, como que a ver, ya bueno, toca algo. Y solo como que yo comencé a tocar eso y solo comenzamos así a ¿cómo se llama? Como que nos seguimos y solo seguimos haciendo. Y como que todo lo que escucha en la canción, súper desordenadamente, pero salió ese rato. Y fue como que en el primer ensayo, lo primero que tocamos juntos, y como que quedó. Y eso fue lo que, como que, y acabamos de tocar y dije como que se llame Qué Asco del Sábado, así, pero dije como de chiste. Y quise quedar porque, no sé, solo fue como que se llame Qué Asco del Sábado. Y qué bacano. Así van saliendo las canciones. De esas anécdotas van, creo, se van reinventando e inventando un montón. Claro, pero o sea, la letra de ahí fue como que más pensado todo y como que no sabía si es que... De hecho, el coro, el qué asco, fue nuestra primera tocada porque estábamos tocando y esa parte era solo vacía. Y dije como que, ¿y ahora qué hacemos? Así. Y como que usted lo estaba tocando y de repente fue como, ¡qué asco! Y por eso digo, ¿sábado? Así porque no estaba seguro de cómo poner ahí. Y así salió, entonces como que de hecho no iba a aparecer la frase del título en la canción, pero quedó. ¿Hay alguna canción que la gente cante más fuerte que otras? ¿Qué? En vivo. ¿Qué? tal, cantan embalados, pero así que cantan, también ventanos cantan. Eso me sorprendió. ¿Ya? Yeah. Porque... ¿El anterior sábado? Ah, sí, también. ¿Qué? ¿Qué? O sea, como que, es que, no sé cuál sería, capaz, es que Manitos de Seda cantan el coro, porque nuestro público bastante son menores de edad, entonces yeah. Cuando decimos que somos niños en verdad... Como que se embalan más, porque hay pueblos están ilegales ahí, así. y es bonito, porque también creo que eso es parte de nosotros, que así es. Como que fuimos parte de eso también, como que nosotros íbamos a ver así a Björn Borg y cosas así, uh-huh. Cuando éramos chamos y no nos dejaban entrar y cosas así, entonces como que sabemos cómo fue eso y nos gusta como que ser... recíproco, como que con esa atención que nos dan también darles atención a ellos. Qué bacano, qué chévere. Eso está muy bacán porque de alguna forma y en algún momento todos vivimos eso, ¿no? De llegar al concierto y usted no. Ajá, la cédula es como. Claro. Que, pero yo tengo así, yo creo que una vez metí que tenía 17 para que me dejen entrar a Björn Borg y era para 18. ¿Les gustaría ver a Björn Borg otra vez en vivo? ¿A quién? No creo, yo no. Sí, sí, creo que está bueno. No sé, o sea, es que el último fue raro, porque... ¿Sí? El último no, estuvo raro. O sea, es que, pero es raro porque Björn Borg, yo me acuerdo, les vi por primera vez en un concierto de Tanque, así en el Aguijón, y creo que iban un año de banda o algo así. ¿Ya? Y le abrieron a Tanque, iban poco tiempo, y no me gustó. Porque pensaba que era demasiado así denso y como que pero luego tocaron en mi colegio dos veces y ahí era así fan, así cogí el disco cuando lanzaron todo así y ahí eran como que todo el tiempo su actitud era súper como que medio así como que medio malotes pero eran como que súper buenos tipos pero malotes y la última vez en el Carpazo eran como que súper ya así te amo, les amo, son hermosos y era como que raro verles así en esa onda pero me gustó porque era como verles en un concierto así súper grande, pues el Quito Fest pero no sé, fue chévere. Qué bacano, volvemos para conversar sobre de esos eventos también. Vamos con algo de música, ¿con qué? ¿Qué? Precisamente lo que estaba hablando a recordar viejos tiempos, bien Borg. Tengo cemento debajo de los huesos. acabar. Toda la gente que se conecta a nuestras redes sociales, les recordamos que ya empezamos nuestra nueva temporada, con, vamos a sacar los nuevos videos del 2016, así que ya subimos Dierot, la próxima semana vamos a subir Fabricante, así que estése pilas porque va a estar buena sesión, una sesión muy bacana se pasó con Fabricante, desde el piso le hicimos, hasta abajo. Estamos escuchando Bjorn Borg y ahorita estamos escuchando Los Alcaloides. En las redes sociales nos mandaron un mensajito a los panas de la OFI, les mandan saludos, que les siguen full. El John Narváez, mándenle un saludito de brother. Hola John Narváez. Que está tripiadazo, dice la canción, que le gusta full o la boom, así que también de la petición de John Narváez también es que ustedes estén aquí en la Polu Sonora, así que qué bacán. Bien. Amigos, les vamos con algo más de musiquita en vivo. Sí, a ver, requemos Ventanas. Sí. Ventanas, la canción de amor. Puedo ver tus manos apoyadas en tus mejillas, sucias, tan sucias, pareces un cuadro enmarcada, tal vez una revista. El general ya dijo esto hace un momento, pero yo quiero estar contigo todo el tiempo. Siempre he querido arrancarte los zapatos, y acariciándote los pies como un clavo, decirte baby, sálvame. Internet, tantas cosas nuevas me recuerdan a un pájaro sin nada en particular. Cuento tus dedos para no quedarme dormido a tus pies. Y me paro de puntillas para ver mejor por la ventana tu reflejo, el aplastante sol. Dibujo cosas con los dedos en el vidrio empañado por el calor de lo lejos que estás. Oh, internet. Las paredes de mi cuarto aquí son blancas, y mi techo y mi suelo aquí son blancos. Y si voy y vuelvo cada vez que quiero, y si es que vuelvo y solo puedo estar contigo, estar contigo por el resto de mi vida, la verdad. No me molestaría, no me molestaría estar contigo por el resto de mi vida. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Estoy mal de la garganta porque hoy día me cogió la lluvia. Estaba, literal, me cayó el granizo en la cara. ¿Sí? A todos nos cogió la lluvia hoy de ley. Yo también llegué empapado acá a la radio. Me falló el cielo. Aún así, estamos aquí en La Polución. Qué bacán, gracias por estar aquí. Nos vamos con algo del disco. Esto es de fondo. Vamos ahí. Regresamos a Polución Sonora, seguimos en el cielo, estamos ahí disfrutando de la buena música de Lola Boom y escuchamos de fondo algo de Da Pound que nos pedía Elvis en las redes sociales y de paso les manda saludos a ustedes también, chicos, dice que está ahí escuchando. Dependiente, la escena independiente, ¿no es cierto? Sí, hoy vamos a hacer una encuesta junto a Lola Boom porque queremos llegar a descubrir quién es el que hace los memes de la escena independiente. Genio. Todo mi amor al de memes de la escena independiente. Así que si estás escuchando, amigo, que haces los memes de la escena independiente, está chévere. Queremos saber quién eres. Descúbrete. No, te descubro, solo te como lo de Club Ecuador, así le no, sí, sí, va a cabrear. Va a haber full problemas. No, solo está bacán lo que hace, quiera que sea. Sí. Sigue así. En las redes, Diego Hoyos y Elvis Mazabanda mandan saludos. Diego Hoyos dice si es que se pueden tocar Guayaquil Tisi. Sí, Guayaquil Tisi. Sí, Elvis Mazabanda, ¿qué dice, amigo? ¿Y qué más? Quiere que la computadora le responda acá el amigo. No, eso todavía no sucede, pero en todo caso. Ya tocamos ahí, que hasta el sábado estuvo muy, muy bacán. Piden ahí algo de música. Qué chévere que la gente esté conectada con lo que ustedes decían precisamente, lo que van haciendo desde el escenario y lo que van creando, ¿no es cierto? La gente ha respondido mucho a lo que es su música. De esos escenarios en los que han estado, ¿cuál es el que más recuerdan con cariño, como más anecdótico? ¿Y en dónde se proyectan estar parados? ¿Dónde se ven así como disfrutando un buen concierto, un buen evento, por cualquiera sea la circunstancia, pero dónde se ven así parados? ¿En qué escenario? O sea, obvio nos gustaría tocar en escenarios grandes y todo, sí. Pero, no, a mí me gustan los escenarios chiquitos. Ajá, como que a mí me gustan también los chiquitos y como que poder estar así full cerca del público, que la tarima no sea como que yo esté así y como que no pueda acercarme, así me gusta poder estar lo más cerca. Ajá, y como que verle a la gente a los ojos y como que estén ahí y como que no sea, no digo así súper como que ay, somos lo mismo, ya tenemos que estar al mismo nivel, sino como que no me gusta estar lejos, ¿no? Claro. Como sentir más esa cercanía. Claro, o sea, sentir verdad, es como sentirle. Y como que estar juntos. Qué bacán. Igual Lola Boom es una de esas bandas que siempre pone como a mover mucho al público, ¿no es cierto? Claro, eso también descubrimos después, así. Todo como que, sí. No me he dado cuenta, o sea, no me daba cuenta, pero ya creo que sí. Ajá, básicamente ya es como que solo ya. El lanzamiento fue el más denso en Quito. Ese fue el más denso, como que. No, para mí el de Cuenca. Ah, pero en Cuenca estábamos más embalados nosotros. Ahí estábamos así como locos, pero en Quito estaban embalados todos. Así. Sí, fue. Y como que ya se caían cosas, solo. Estábamos así, me caía yo. De repente estaba así tocando y de repente estaba viendo el techo. Así me habían levantado sin que yo sepa. Qué loco. Ajá, solo estaba así. Fue súper bacán eso. Sí, fue increíble. ¿Qué, de alguna forma, qué les deja a ustedes como, no sé si llamarlo responsabilidad, pero qué ganas les deja o qué sentires les deja ese cariño que les demuestra la gente? Quizás el no sé, esa. El levantarse todos los días por seguir ensayando, por crear más música, ¿qué es lo que les ha dejado tanto cariño de la gente en este tiempo? Creo que, o sea, primero como que también responder nosotros, eso, o sea, como que si es que alguien nos escribe así, nos dice, oye, porfa, vengan algún día hacia Loja, es como que vamos a ir cuando podamos, sí, pero es como que sí, siempre intentamos responder y como que se recíproco. Ajá, como que eso, y de ahí como responsabilidad también, no ser imbéciles. Como que, o sea, decirles que tomen full agua. Entonces, o sea, no, en serio, o sea, como que creo que, o sea, al final sí es una responsabilidad de alguna forma, si es que queremos hacer algo, como que nos escuche un montón de gente, tenemos que ver que nos esté escuchando un montón de gente. Entonces, como que también pensar lo que estamos diciendo y saber por qué decimos las cosas y todo eso. Yo creo que, o sea, sí, la gente, saber que la gente te está escuchando y que te está apoyando es como que bacán para seguir ensayando y todo eso. Pero creo que igual, o sea, es solo decirle gracias a la gente. Siempre poder dar lo que queramos, pero esas ganas de seguir haciendo música, y esas solo son ganas de amar a la música. Qué chévere. Ustedes decían que al inicio tenían una expectativa amplia de lo que iba a ser Lola Boom en el escenario, sin embargo, con el tiempo fueron como concretando ciertas cosas, ciertas ciertos aspectos de lo que han querido. ¿Cuál ha sido la clave para que en ese cortito tiempo de esa expectativa grande que tenían ir concretando, incluso lo que dicen que les gusta más tocar en escenarios chiquitos, del que ya tengan una idea clara de que quieren estar más cerca del público? ¿Cuál ha sido esa clave? No sé, ese boom que les hizo. Creo que el público mismo. ¿Sí? Pero, yo no sé. Yo, por ejemplo, estas preguntas de público son difíciles de responder porque, como que posiblemente hasta nunca me esperé tener un público. Es como que no importó tener un público, sino solo tocar en realidad. Claro, o sea, como que, y ahora nos toca ser responsables con ellos, porque en realidad sentimos que pudimos llegar a ellos, no sabemos cómo, porque tal vez no era el punto, pero es chévere que la gente solo pueda cacharlo la boom y decir, wow, me gusta, porque es de una manera full honesta. Qué bacano. Regresamos con algo de música interno. Vamos a escuchar algo de Pulpo 3. Algo que bien. Va a volver. Sí. ¿Es otro sábado? Esperado regreso. Creo que es este sábado. Sí. En el Café Democrático. En el Café Democrático, ahí, acá, cerquita. Cerquita. Así que vamos con Pulpo 3 a recordar también esos tiempos de. Cabecé ahí con algo de Pulpo 3. Volvemos con Lola Boom. Sangre nueva, sin preguntas. ¿Quiénes saben esta burla? El culpable es el miedo al mirarnos. Tan vacío que tarde para la ciudad en Nueva York se contenta. Destino. Estamos para las ciudades, se mete a las ideas que resignaban. Oh, los caos de llanto, nadie quiere vencer. vigilando en la cima. No te guardan las respuestas a la idea de tu milenio. No se esconden de tus ojos. Búscalas. No te olvidas la raíz. Más arriba, más arriba. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, son las 9 y un poquito más pasadas. Les recordamos que también este espacio pueden escucharlo los días sábados a través de CUSEI Radio FM en México. Ahí nos escuchan a través de la radio de la Universidad de Guadalajara. Y nos han dicho que a la gente le ha gustado un montón la música que ha sonado desde acá, desde hace algún tiempo ya, creo que vamos unos 2 años transmitiendo allá en CUSEI, y bacano, qué chévere que se puedan también dar esos espacios y que la gente conozca ya la música que se hace desde aquí. Esta noche compartiendo con Lola Boom, hemos conversado de varias cosas, pero el Pedro nos decía que iba a tener un repertorio largo de música esta noche, así que, ¿te parece si vamos con algo más de música? No, te decía que más bien que el nuevo disco va a tener 40 canciones. Eso, nos estaban contando. ¿Qué expectativas tenías del nuevo disco? 40 canciones, una orquesta. Vamos a grabar en Viena. Ajá, en Viena. En Viena. Porque nos gustan las B chiquitas. Nos gustan las B chiquitas. Qué chévere. Lola Boom ha estado, ¿cuántos años más o menos, o cuánto tiempo dentro de los escenarios ahí rodando por la música? O sea, nuestro primer concierto va a ser en como, o sea, en abril va a cumplir 2 años. Ya. Yeah. Pero antes solo era, o sea, sí, ahorita vamos como 1 año y 10 meses, ¿sí? Uh-huh. Desde que comenzamos en vivo. 11 meses, ajá, cierto, 11 meses. Pero eso. No, va a ser en mayo, en abril entró el techo. Ya. Yeah. Pero ahí como que comenzamos en verdad. Pero sí, unos 2 años, ahí como que fuimos armando. Qué loco. ¿Cuál fue ese día, ese momento preciso en el que dijeron, o lo que tú decías, como que Lola Boom ya está haciendo más de lo que pensábamos? O sea, ya estamos, como decías, ya estamos teniendo público. ¿En qué momento se dieron cuenta de eso, de que ya había que hacer quizá algo más? No sé, nunca. No sé, hasta ahora no. Hasta todavía no nos damos cuenta. Todavía queremos seguir jugando. Qué bacán. Quizás eso es lo que se mantiene, lo que mantiene a Lola Boom, ¿no? Quizás eso es lo que está manteniendo viva la esencia misma de esta banda. Dele, y es bacán que cada toque sea diferente. O sea, cada toque como que caches que la gente está cachando los temas porque nunca te esperas. Qué bacán. Sabes, como que pasa, cada vez es más bacán. Claro, es chévere eso. O sea, como que también nos gusta que los conciertos sean como que súper... O sea, nunca salen igual las canciones, así es como que... bueno, sí, pero es como que... Siempre, o sea, siempre puede pasar algo, así, y si es que pasa, dejamos que pase. Entonces no es como que nos presionamos mucho. No es algo tan esquemática la presentación, claro, no. Y la música. Qué bacán, no. Qué chévere. Es mucho más espontáneo lo que vaya fluyendo. Claro, ajá, a veces hasta ni siquiera tenemos setlist y es más como que vamos bien. Qué bacán. A veces me toca llevar el disco para acordarme qué canción tenemos. Y luego les lanzo al público y ya no sé qué hacer con la vida. ¿Cuál les tocamos? Okay, es como, ¿qué tocamos de esa? Qué chévere. ¿Les parece si fluimos entonces con algo de la música? Sí. Ahora sí nos vamos con algo más de música. ¿Con qué nos vamos, Pedro? ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Este es Nuevos Barrios Viejos. Es una versión rara que... Es rara. pero bueno. Esto es Lola Boom en vivo en Polución Sonora. aprovechando la luz. Voy a salir de este túnel, pinté mis huesos de azul. Y el cielo ya no es tan grande, allá afuera, allá afuera, allá afuera, allá afuera. Me encantaría caminar por los viejos barrios nuevos, en lugar de flotar por todo el universo. Me encantaría caminar por los viejos barrios nuevos, en lugar de flotar. Tan aburrido como el sol, estoy flotando en el espacio. Se habla mucho por aquí y yo soy nuevo en el barrio. Las estrellas no están tan mal, siempre subí en el tejado. Nadie habla mucho por aquí y yo soy nuevo en el barrio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me encantaría caminar por los viejos barrios nuevos, en lugar de flotar por todo el universo. Me encantaría caminar por los viejos barrios nuevos, en lugar de flotar. Quiero marihuana, quiero marihuana, quiero marihuana, quiero marihuana, quiero mi casa. Quiero mi casa, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Mi mamá está aquí. Porque todos queremos algo en la vida. Y lo que aquí queremos es siempre mucho más música. Y que Lola Bun siga existiendo un montón de años más. ¡Qué bacano! Eso es Nuevos Barrios Viejos de Lola Bun en vivo. Una versión bastante rara, nos decías. Sí. Vamos a volver con algo más de música allá desde cabinas. Escuchemos algo de allá de los nuevos, de los barrios viejos y de los viejos sonidos también. Vamos ahí. Volvemos. Esto es Polución Sonora. Me and Betty went out last night looking for fun. Supping ale in the moonlight, waiting for the dawn to come. Benny pointed at a hi-fi shop. He said, "Hey man, look at all the stuff they got. How'd you make a have out of a have-not? And he teetered on the parapet. see? Can you see the whites of their headlights? Are they coming yet? Who needs information? This high of the ground. Just give me confirmation. We could win a million pounds. Who needs information? We're living in constant fear. This could just give me. Estaba de regreso y como les había dicho, esto iba a ser una sesión bastante divertida, qué bacano. No sé si, imagino que ustedes se divierten bastante en los ensayos y todo, pero de la música de ustedes puedo decir que es algo bastante divertido, alegra mucho la vida de quien la escucha. Y de lo que estábamos escuchando de fondo, escuchábamos a Roger Waters compartiendo un feed junto a Stephen Hawking, porque él habla al inicio, el de él es del audio del inicio, explicando algo sobre la información astronómica. ¿Astronómica o astrológica? Astrológica. Astrológica, eso. Entonces, explicando algo de esa información. Y está chévere, es un experimento bastante interesante que hacen los dos ahí, Roger Waters y Stephen Hawking, en esta canción, ¿Quién necesita información? Se llama. De nuestra parte, tenemos que estar ahí muy, muy... Sí. El techo escuchando voces. Eso, la polución sonora siempre presente. Qué chévere, en todo caso ha sido una, como les decíamos, una sesión bastante divertida, bastante alegre junto a ustedes. Podemos decir que, creo yo, siempre van a suceder cosas que no se esperen ustedes con su música, porque precisamente, no sé si llamarlo inocencia, pero quizás esa transparencia con la que van haciendo la música va a permitir que sucedan cosas mucho más grandes con ustedes y con su música, con su banda, y claro, que ojalá no se den cuenta, porque en realidad sí, porque lo van a disfrutar más, claro, y que nos volvamos a ver de aquí en algún tiempo, o en los escenarios, o como sí, público, ahí estaremos pogueando de seguro, pero con Lola sí. Boom. El viernes 16... Sábado 16, tocamos en el Café Democrático. El sábado 16 de abril. Caigan. Ahí está. A ver. Despedida de Mono Sapiens. Sábado 16 de abril en el Café Democrático junto a Mono Sapiens, una banda que ya se separa. Ajá, se separa Mono Sapiens y nos invitaron a que toquemos su despedida. Va a ser triste, pero full divertido. Qué bacano, qué chévere. Es a las 5, creo. Ajá, algo así. Vean en Facebook. Vean nuestra página de Facebook, ahí está todo lo que quieran saber sobre nosotros. Sí. Qué bacano. A la gente que nos escuchó esta noche, que les escuche en México por primera vez, que les escuche en Colombia también, gracias a la revista La Chueca, ¿qué le podrían decir a esa gente que les escucha por primera vez y dicen, qué extraño esto, pero está chévere? ¿Qué le pueden decir a esa gente? ¿Hola? No, es joda. Es que mi mamá está aquí y me mira feo. Pero... Mucho gusto. No, pero... Sí, no, en serio, paren bola. Están pasando un montón de cosas acá. Yo estoy intentando estar pilas con todo lo que pasa en Colombia y en México también. Hace poco fui a México e intenté contactarme con bandas y cosas así. Conversemos. Qué bacán. Eso. Sí. Que se mantenga en contacto. Tú, ajá, amigo, ¿qué le puedes decir a la gente, al público, a la gente que se enloquece en los escenarios con la música de Lola Boom? Que sigan viniendo, que es un gusto. Qué bacano, qué chévere. Esto ha sido Lola Boom en vivo en Polución Sonora. De nuestra parte, amigos, el espacio siempre está abierto. Gracias. Siempre nos vamos a divertir escuchando su música y compartiendo con ustedes. Ha sido chévere conocerles, no les había visto acá en el programa. Es la segunda vez que nos visitan, cabe recalcarlo. Y esta vez, como ellos dijeron, nos traen así también un sonido un poquito más... ¿Qué le puedes llamar? ¿Qué diferencia sustancial encuentras entre la primera y la segunda sesión en Polisondor con respecto a ti, Pedro? Creo que es casi como si fuéramos personas distintas, así, porque como que ahora queremos otras cosas y estamos más seguros de lo que queremos. Uh-huh. Y eso, como que también estamos más seguros de nuestra música y eso, también de lo que queremos decir. Qué bacán. Nos despedimos entonces, esto se llama Polución Sonora, y nos despedimos con algo de música en vivo. ¿Con qué nos vamos? Con 100 pies. Bye bye. Chao. Esto es Lola Boom en vivo. Polución Sonora. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, lugares, luz, luciérnaga. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, no quiero saber en dónde vas a estar. En dónde vas a estar. ¿En dónde, dónde, en dónde vas a estar? Si nos parecemos y nos encontramos. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares y no me ves, y tú no me ves, si no me ves pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento. Pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, si no me ves pasa lento.